Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, en este manual radial estaremos revisando el test de PERC o de infiltración. Pero antes que nada, súper interesante saber que las pruebas de infiltración de nuestro terreno para justamente conocer el estado de nuestra tierra es fundamental para evaluar la cantidad de agua que penetra en el suelo de nuestro terreno en un determinado intervalo de tiempo y para determinar la permeabilidad de ese suelo y el tránsito de contaminantes de la superficie hacia los mantos acuíferos. Sobre todo, este es un test muy relevante aquí en el archipiélago de Chiloé, entendiendo que debajo de la tierra, debajo de estas capas que hemos visto, capas de suelo, de los horizontes de suelo, se hallan justamente los mantos acuíferos que dan vida a nuestra tierra. Para hacer el test de PERC o de infiltración, tenemos que, en cada una de las áreas donde vayamos a medir la infiltración, cavar un agujero de aproximadamente 60 centímetros de profundidad y entre 25 a 35 centímetros de anchura. Después, tenemos que llenar de agua el agujero y dejar que se escurra para asimilar condiciones saturadas. Según la cual sea el tipo de tierra, quizá necesitemos hacerlo varias veces. Es importante evaluar la capacidad de drenaje del terreno durante la época más húmeda del año. Luego, en cuanto a que la tierra esté saturada, tenemos que llenar el agujero de agua por última vez y luego cronometrar el drenaje y registrarlo en cada hora a la profundidad con la cual está bajando. Bueno, y luego lo que tenemos que hacer es calcular los minutos por centímetro, dividiendo la cantidad de minutos por el trecho en centímetros que baja el nivel de agua. Es decir, 10 centímetros o más por hora es un drenaje libre. 8 o 12 minutos por centímetro, es decir, 5 a 7,5 centímetros por hora, es un drenaje rápido. De 12 a 24 minutos por centímetro, es decir, entre 2,5 a 5 centímetros por hora, es un drenaje promedio. Y 24 o más minutos por centímetro, es decir, entre 2,5 centímetros o menos por hora, es un mal drenaje. También recordar que ya lo hemos visto en nuestros manuales radiales, que las zanjas de infiltración pueden utilizarse para retener y manejar la escorrentía de aguas superficiales y reducir la pérdida de suelos pendientes abajo que se asocian con la erosión. Gracias por escucharnos en otro manual radial. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.